Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Graya nos dio aire, no me di cuenta. Porque estoy haciendo una lista para el súper. Me compré un cuaderno Gloria, tapa blanda, ¿viste? Porque están tan baratos. Nunca compro Éxito porque es de Ledesma, ni azúcar Ledesma compro, pero Gloria. Así que, bueno, sigo haciendo la lista del súper. De acá me voy derecho para hacer estas compras. Así que si querés, Gra, poné la apertura. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. .03 y 3 grados 8 la temperatura. Esto es ser precisos, tener una grilla ajustadísima que coincida el horario de apertura con la temperatura, un poquito al revés, el Capicúa. Así que bueno, muy buenos días en este programa 103. Buen día, Dani. Buen día. Ahora, hoy está Gray por varios días, Nico no buen va a poder. Día. Buen día. No va a poder venir, así que Gray va a estar en los controles. Exactamente. Bueno, estamos con Caro y Ceci también en la producción. Y la cortina dice, nadie duerme ya en sus camas. Creo que a todos y a todas nos costó dormir anoche, ¿no? Uh-huh. Porque fue así como una tarde-noche bastante agitadita. Agitada y además una demostración de una racia casi... casi con paso de comedia. Sí. Fue una cosa muy extraña lo que se vivió. Y todo junto. Porque además no estaba ocurriendo nada. No, sí. Nada. Nadie se acercó a una valla, haciendo nada. Y evidentemente quedó tan evidente, por lo menos lo que se pudo ver, que es lo que me parece que vimos todos, ¿no? En televisión. La gente además era detenida y caminaba tranquilamente, ¿sí? Digo, tranquilamente, con la furia que corresponde. Seguro. Pero caminaba una cosa muy extraña. Y las detenciones ocurrieron como 2 horas después. Por eso sí. Ya no había nadie. Es como que esperaron que se terminara. Sí. Una cosa rarísima lo que ocurrió. No, muy, muy... Lo mismo lo que ocurrió frente al ND Ateneo. También, ¿no? Sí. Por más que uno tiene claro que hay una intención de apropiación que esconde negar su propia historia respecto a desapariciones por parte del sector del kirchnerismo o un sector del kirchnerismo. Y bueno, por más que uno comprende eso, tampoco queda muy claro por qué algún grupo iría hasta allí. Sí, claro. Algún grupo de lo que consideramos izquierda, lo que definimos como izquierda, iría hasta allí para tirar una piedra. La verdad, vuelve a aparecer la figura de la infiltración, ¿no? Sí. De la provocación absolutamente sin otro objetivo que ese. Sí. Y aparte, difícil también de presentarlo, incluso una provocación así en la nada. Vos hablabas recién de pintadas, también hablamos. Sí, claro. Ceci también, en el cabildo, de pintadas anarquistas, entre comillas. Sí, no, que no saben hacerla, o sea, mal escritas. Hay una que creo que esta es del ND, que es muy linda, que es un corazón con una A adentro, que para mí es el símbolo del amor más que de la anarquía, porque una A envuelta en un corazón Nunca lo había visto. No. Es muy, muy, muy absurdo, ridículo. Inclusive lo que me llamó la atención anoche, las últimas imágenes que vi de las detenciones en la calle Bolívar, cuando tenían a la persona detenida tirada en el piso, las que presentaban eran chicas muy jovencitas, vestidas de civil, muchísimo, con una mochilita, muchísimo. O sea, fácilmente confundibles con cualquier... Claramente para mí son infiltrados, o sea, sí. No hay otra posibilidad. Sí, sí, sí, sí. Al ver tantas y tantos jovencitos y jovencitas vestidos de la misma manera, claro, uno puede entender que es un uniforme. Pero a primera vista pasan. Sí, sí, pasan, sí. Completamente. No, la verdad que... Y además triste porque, no me parece casual, es un aniversario a un año de la desaparición forzada. Claro. Apareció 77 días después. Incluso me parece que no haya sido casual que aparezca un 17 de octubre, ¿no? Uh-huh. No porque el peronismo, Pero hasta ahí, nosotros ayer no pudimos ir hasta ese momento, prácticamente hasta el momento de esas detenciones, que ya había terminado todo, prácticamente no había habido nada de la manifestación, del acto, en los canales de aire, o por lo menos muy poquitito. Sí. Ahora veremos, lo conversaremos seguramente con Pablo en un ratito ¿no? Bueno, pero el asunto quedaron detenidos, detenidas y detenidos. Hay 6 personas detenidas, informa Correpi, ¿no? Les imputaron el denominado, ponen combo, manifestación, atentado y resistencia a la autoridad y daños, sería el combo. Los detenidos son Naiko Brunet, Federico Rodríguez da Costa, Paula Ramírez, Alejandro Calvo, Andrés Rodríguez y Brian García. Bueno, eran trasladados a la comisaría de la comuna 15 en Guzmán 396, ahí en Chacarita, ¿no? Chacarita, parece que es el lugar. Claro. Sí, dijeron, bueno, acá los traemos. Es el hostel que tienen para los que no detienen en las manifestaciones últimamente. Sí, aparte debe estar todo muy muy calculado, fríamente calculado, sí, ¿no? Sí, claramente. Si cortan la calle no joden, ¿viste? Claro. Es una calle medio secundaria. Sí, es verdad. está bien. Pueden manifestarse allá afuera. Exacto. Hagan radio abierta. Hagan lo que quieran. Hay espacio. Es una cosa así. Sí. Ya saben además que es al pedo. Y sí. Entra... El tema es el que se come el garrón. Bueno, hay que ver esto, claro. Sí. Bueno, una película que ya vimos. Por lo menos estaban detenidos hasta anoche, 10:30, 11 de la noche. Pero no sé cuándo recibimos. Este mensaje es de las 12 de la noche. Así que, bueno, que no sabemos si ahora todavía está. Vamos a indagar ir un poquito. Eso, averiguando. Bueno, y vamos a un tema musical de Mariana Paraguay. Baila. Corramos de acá. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Condenaron a 7 policías por el asesinato de Daniel Solano. El tribunal condenó a prisión perpetua por el crimen del joven salteño a los policías de Río Negro, Sandro Berte, Pablo Albarrán Cárcamo, Diego Cuello, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Francisco Barrera y Pablo Kidel. En una larga lectura de más de 4 horas que comenzó a las 10, el tribunal tomó casi todos los pedidos de los abogados de la familia, Sergio Heredia y Leandro Aparicio. El fallo fue seguido en una sala colmada. A las 14:23 se escuchó la condena a perpetua, que fue festejada en la sala. Santiago era un alma libre con un gran compromiso social. Así se refirió esta tarde Sergio Maldonado a su hermano Santiago durante el acto central que tuvo lugar en una colmada Plaza de Mayo, a un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, durante la represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche Lof en resistencia de Cuyamen. Las movilizaciones, actos y actividades se multiplicaron en el resto del país. El hermano de Santiago también remarcó que la única forma de resolver el caso es a través de la conformación de un equipo de investigación independiente, sin la injerencia del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Seguridad de la Nación. Glifosato y atracina en agua de lluvia. Según un estudio realizado por científicos del CONICET, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino se detectaron en el 80% de las muestras tomadas en zonas urbanas pampeanas. El trabajo lo realizaron los químicos Lucas Alonso, María Agustina Echegoyen, Damián Marino y el biólogo Pablo Demetrio, y fue publicado en la revista norteamericana Science of Total Environment. Los herbicidas se detectaron en el 80% de las muestras, mientras que el ácido aminometilfosfónico se detectó en el 34%, señalaron los científicos. Autovía de Punilla a un paso de ser aprobada. El gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente, se dispondría a aprobar este proyecto luego de responder las preguntas planteadas durante la audiencia pública. La falta de seriedad de las respuestas es señalada por científicos y ambientalistas. Los medios oficiales de Córdoba se han encargado de lanzar una campaña destinada a presentar estas respuestas como la suma del conocimiento científico y técnico. La obra tiene un costo 8 veces mayor al promedio que se paga en la región y no cuenta con ningún aval técnico más que el del propio organismo contratado para el proyecto. Despiden corresponsales. El diario Río Negro despidió esta semana a sus corresponsales de Sierra Grande y El Bolsón. Esta decisión va en línea con una política de vaciamiento que la empresa ya había comenzado a aplicar en otras agencias regionales, mediante jubilaciones anticipadas, contrataciones precarias, retiros voluntarios y presiones de todo tipo. La editorial se pliega así a la ola de cesantías de trabajadores de prensa que en los últimos 2 años y medio afectó ya a más de 3.000 trabajadores en todo el país. El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y la zona andina repudiaron públicamente estas medidas. Multa de 659 millones, lo dijo el ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, a raíz de los 2 días de paro que realizó el sindicato que reclama la reapertura de paritarias. El martes, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, cuestionó con dureza la decisión del gobierno bonaerense de aplicar una multa a ese sindicato por realizar un paro de 48 horas, al señalar que ese castigo es una extorsión, como hacen las dictaduras. Es un apriete, una extorsión. Esto lo hacen las dictaduras y los gobiernos autoritarios, dijo el sindicalista. Protestan en Sudáfrica contra violencia hacia las mujeres. El mes de la mujer en Sudáfrica inicia con marchas y piquetes. Miles de personas protestaron ayer contra la violencia de género, reclamaron porque mujeres, niños y personas no conforme con su género son brutalmente asesinados, sin que las autoridades tomen medidas que permitan dar fin a la violencia. Los manifestantes también repudian que en este país los ataques sexuales se han incrementado significativamente en el último año y entregaron un memorando con 24 demandas que, entre otras cosas, exigen la designación de un nuevo funcionario que no esté implicado en violencia de género y que trabaje con el objetivo de acabar con este flagelo. México insta a Estados Unidos a blindar su frontera sur. El secretario de Gobierno de México, Alfonso Navarrete, afirma que el contrabando de armas proveniente de Estados Unidos y otros delitos generan más violencia en su país. El funcionario denunció este miércoles que la principal fuente de abastecimiento de violencia en México es Estados Unidos, ya que desde esta nación pasan ilegalmente armas al país y se registran otros delitos fronterizos. Se blindará la frontera sur de Estados Unidos, impidiendo la entrada ilegal de armas y de dinero a México de actividades ilícitas. El descenso dramático de los homicidios dolosos se vería casi de inmediato, aseguró Navarrete. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, y en este programa 103, el 103 es un bondi que he tomado mucho en algún momento, porque lo tomo, bueno, de hecho lo tomo cuando lo llevo a Mateo Aliva, en Alberdi, así que nada, el 103, muchos colectivos, el 104 también lo he tomado mucho, digo, los programas que siguen también los he tomado, me los tomé todos, claro, el 124... Bueno, no digo el 105 que para acá el enfrente. El 105, ¿no? También, sí, el 147 ¿no? Y así hasta el 215. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar un poco más sobre esta condena que la verdad nos alegra, de los 7 policías que son los asesinos y los autores de la desaparición, básicamente de Daniel Solano. Claro. Vamos a ampliar un poquito esto que pasó con los cuadernitos Gloria. Quizá en algún momento, para ver si analizamos un poco cuál es la noticia ahí, ¿no? Seguramente Pablo va a tener unos audios increíbles. Yo me lo imagino a Pablo como si fuera un hámster o una ardillita, con las dos manitos así frotándose, porque la verdad que ayer, digo, qué clipping que va a ser con todo lo que pasó. Bueno, también vamos a hablar de la cumbre que se desarrolló en Brasil, esta cumbre de La Poderosa, ¿no? Con muchos países que participaron en esta cumbre villera. Vamos a tener a Martín, que no está en quirófano aparentemente, nuestro columnista, nuestro médico columnista que nos va a hablar de salud, y una entrevista con un teatro muy cercano, de hecho está en nuestra misma manzana donde está la radio, que tiene un nombre muy lindo, porque es el nombre de un escritor, que es Machado, Antonio Machado, así que bueno, después vamos a saber cómo es su programación, ¿cómo está el tema de los teatros independientes, ¿no? Porque la verdad que se complicó bastante con el tema de los tarifazos y todo eso. Así que, bueno, el clipping ya lo comentamos. Exactamente. Así que, bueno, sobre lo que ocurrió ayer, que empezamos además, a veces uno tiene que andar buscando una buena noticia en estos momentos, en esta coyuntura, ¿verdad? Es verdad. Pero esta vez la buena noticia estaba, ¿no? Que era, como bien lo dijiste, la condena a estos 7 policías que van a seguir en libertad. Eso, sí. No hasta que quede firme la condena. El tribunal no accedió a que ya quedaran inmediatamente detenidos, como ocurre en otras ocasiones, claro. Por otra parte, ¿no? La condena fue no fue para los 7 por los mismos delitos. Si bien claro. Las 7 condenas son a cadena perpetua, no fue a los 7 por los mismos delitos. Pablo Federico Bender, Sandro Gabriel Berte y Juan Francisco Barrera fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones como miembros de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones. Bueno, uh-huh. concursos quise decir, ¿no? Sí, sí, no se bueno, entendió. Y luego, eso en primera instancia fue sí. la primera parte de la condena, y luego, en una segunda instancia, aparte de una sentencia que estuvieron 4 horas, ¿no? Claro, leyendo sí, la cosa sí. bastante inusual, o completamente inusual, sí, porque sí. en general es muy breve. Bueno. Luego condenó entonces a los otros 4 efectivos, que son Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Kidel y Diego Vicente Cuello, como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía, y por haber abusado de sus funciones como miembros de una fuerza de seguridad en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y luego, o sea, son 3 sí, instancias sí. de sentencia, condenó al oficial Héctor César Martínez como coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones como miembro de una fuerza de seguridad, absolviéndolo por el beneficio de la duda de los cargos de abuso de autoridad y falsedad ideológica, uh-huh. pero de los cuales también había sido acusado, ¿verdad? Sí. Tanto por la querella como por la fiscalía, pero que el tribunal consideró. Igual, la prisión más inhabilitación perpetua para el ejercicio en cargos públicos es para los 7 imputados. Sí. Allí teníamos un brevísimo audio que podemos poner en el aire un poquitito, porque además de lo formal, además de lo que acabamos de leer, sí. que es un poco un resumen de lo que significó, bueno, no. La sentencia, está lo otro, ¿no? Sí. Es decir, la inmensa mayoría de los que poblaban esta sala de audiencias estaban así. Dice. La pena a imponer está decidida en la ley y es la de prisión perpetua e inhabilitación perpetua con más. En consecuencia, conforme al acuerdo de votos que antecede la Cámara Segunda en lo criminal, por unanimidad falla. 1. Condenando a Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones, a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12. Bueno, lo que queríamos justamente era traer esto un poquitito. Le agradecemos a Natalia Cantero que nos envió este audio anoche ya tarde. Agradecerle a Natalia, bueno, es traer un poquitito el momento de la emoción, que fue una explosión en la sala y que además no fue recriminado, no fue sancionado por parte del tribunal, cosa que también me llamó la atención, claro. Porque en general estas expresiones, en un sentido o en otro, son cortadas inmediatamente. Claro, aparte, sí. Después venía continuaba la lectura, ¿no? de esta sentencia. Así que bueno, esto es un poco lo que nos ha llegado desde Río Negro respecto a este momento que, como lo decíamos antes de ingresar y de comenzar este programa de hoy, evidentemente es una nos produce también el lugar de la tristeza el hecho de que el papá de Daniel no haya, o Alberto, sí. porque falleció en abril, claro. ¿no? Después de tantos años de lucha, de tanta intemperie, de tanta enfermedad acumulada a lo largo de su exigencia por justicia para su hijo. Me acordaba el día que nos enteramos, nos estábamos yendo de un programa. Sí, efectivamente. Y nos enteramos que había muerto Gualberto. Sí, la verdad que es muy triste. Bueno, pero se hizo justicia. Exacto, sí, sí. Por lo menos una parte de lo que él quería. Y sí. El resto todavía está por cumplirse, que es que aparezca el cuerpo. Claro. ¿no? Ahí pero estamos. Bueno, esto hasta aquí. Muy bien. Y bueno, nos vamos a la tanda entonces. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Dale aire, Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Muy bien, 8:29, nos queda una hora y media de programa, hasta las 10 vamos a estar acá en Ruta Alternativa por la 102.5 FM La Colectiva. Y para hoy se espera, bueno, una media del subte en la línea H, de 19 a 21, como es habitual, va a haber apertura de molinetes, y de las 21 al cierre, nada, se para el subte, así que van a tener hasta las 21. A las 7 arrancaba una olla popular, que supongo que ya estará en camino, por las organizaciones sociales, el FOL y el Frente Popular Darío Santillán, con corte en el Obelisco y a las 10 horas en Constitución. A las 9:30 va a haber un jury al juez que suspendió los tarifazos, que además había suspendido otras cosas, ¿no? Un juez que aparentemente había intercedido frente a situaciones que eran de avasallamiento social, ¿no? Claro. A nuestros derechos en un punto. Muy bien. A las 11 va a haber en La Plata organización de movimientos sociales exigiendo, trabajo, uh-huh, reclamando trabajo a María Eugenia Vidal y también obra pública, uh-huh, ¿no? Exigiendo obra pública. Y los docentes de la provincia de Buenos Aires denuncian que desde que se lanzó la conciliación obligatoria nunca los convocaron. Claro. O sea, no fueron convocados. Bueno, ahora estamos en comunicación con un docente. Ahora nos vamos, claro, exactamente, nos vamos a la provincia. Un docente que yo me lo imagino con un chanchito ahorrando moneditas para pagar los 639 millones, sí, creo, ¿no? Claro, hay que juntar. Vamos a colaborar, Pablo. Se agradece. Buen día, sí, acá, Pablo. Justamente estamos haciendo una vaquita acá en el barrio. Qué bueno. Me imagino. Sí. Bueno, ahora le traje igual un dato. Mire, le ponemos un poquito de suspenso. En unos minutos vamos a compartir lo que dijo el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires al respecto. Ajá. Así que le creo un poquitito de suspenso porque va a ver que es interesante. Sí, va a ver que es interesante. ¿Qué se va a hacer? Porque usted se pregunta qué se va a hacer con esa plata. Claro, bueno. Pero primero, por supuesto, la oyenta sabe que el dato excluyente, lo más importante que ha sucedido en los medios comerciales y estatales masivos del día de ayer, fue naturalmente los cuadernos K. Exactamente. ¿Qué es un cuaderno K? Y bueno. Digamos, bueno. Bueno, en principio, entonces, bueno, es difícil porque cuando uno... en general en este programa no hablamos de denuncias judiciales. No. ¿Sí? Porque tiene una cantidad, por lo menos no de lo que tiene que ver con las representaciones políticas, porque en general se vuelve un poquito tedioso, ¿sí? Que apeló, que va, que viene, que entonces, que el tip... Nadie termina preso, ¿está bien? En línea general. Pero, ¿sabe quién lo dijo ayer? Un amigo suyo, Canaletti. Claro, por eso... En pocas palabras, lo dijo, tal cual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se montó un show y realmente impresionante. La tapa de La Nación del día de hoy es extraordinaria. Sobornos, 12 detenidos en la mayor redada anticorrupción. Y aparecen las fotos de cada uno de los cuadernos. No, ajá, esa foto claro. Es muy buena. Extraordinaria, es extraordinaria. Los 8 en línea, ¿no? Los 8, sí, los tuve que mirar bien, ajá. No daría la impresión. Son cuadernos muy disímiles, bueno, en fin, no sé, sí, podría ser casi un análisis semiótico, digamos, o semiológico de lo que se ve en la tapa de La Nación, que a mi manera de ver, lo principal es que en la portada principal, tanto de Clarín, de La Nación, nos habla de los sobornos o de que ya hay 6 empresarios presos y citan a indagatoria a Cristina. Depende de cualquiera de los dos diarios. Claro. Y chiquitito, arriba o abajo, según el oyente lo entienda, aparece aumento de tarifas, claro, legalización del aborto, pasajes de avión a 199 mangos, bueno, en fin. Aparecen, digamos, todos los que serían notitas de color, imagínese. Claro. ¿A quién le importa que, por ejemplo, se esté discutiendo en el Senado la legalización del aborto? ¿O a quién le importa que aumente las tarifas entre un 30, alrededor de un 30%? Sí, bueno, a nadie. Lo que pasa es que a veces se meten en cosas que no imaginaron que iban a durar tanto, ¿no? Me refiero a la legalización del aborto. Sí, tal cual, sí, totalmente. Sí. A mí, por lo menos, uno de los datos, seguramente hay mucho para destacar, lo vamos a ir destacando a lo largo del programa. A mí me interesó destacar, respecto de los cuadernos K, me pareció interesante destacar los periodistas como estrellas. Claro, sí, señor. Es decir, aparecen los periodistas como las grandes estrellas de este espectáculo, sí, que después habrá que chequear si efectivamente que es verosímil, pues hay una cantidad de elementos que suenan verosímiles, si no, no tendría el alcance mediático que tiene. Claro. Y las denuncias de corrupción, por lo tanto, son verosímiles y eso ya lo hace interesante de pensar, porque efectivamente la corrupción durante el gobierno kirchnerista no es algo que nadie diga, ¡ay, qué barbaridad! Ni se me ocurrió. Pero bueno, está bueno pensar a ver en qué medida estamos volviendo famosos o los periodistas toman un rol protagónico por sobre lo que sucedió. Bueno, eso es muy parecido a lo que pasó en los 90, sí, ¿no? Con todo este grupete de periodistas que incluso habían hecho una organización o algo así, daban el charlas. Grupo Barolo, sí, claro. El Grupo Barolo, en el que, bueno, se juntaban, usted sabe que eran todos integrantes de los servicios de inteligencia. Sí, bueno, no, claro. No sabía tanto, ¿viste? Bueno, para esto le traje un recortecito chiquitito de Intratables de ayer, lo vamos a poner en estos términos. Cuadernos K o el reino de confirmarlos a priori. O sea, yo como ya pienso que son chorros, que son delincuentes, todo ya lo confirmé. Claro. O todo lo contrario, no, de ninguna manera, esto es un invento del periodismo, ya lo confirmé. También. O sea, no pasó nada, hay un escándalo mediático, y entonces ya todo el mundo con ese escándalo solamente alcanzó para opinar sobre el tema. Escuche ayer el recortecito de Intratables. Escándalo de coimas pusieron a funcionarios, empresarios y jueces en el ojo de la tormenta. Las opiniones más fuertes de periodistas y políticos. Creo que es el comienzo de algo que va a ser bastante más grande. Centeno, el ex chofer de Barata, es una especie de Fariña nuevo. Aparece esto también por culpa, en buena hora, por una ex mujer que denuncia, como en su momento fue el caso de Vudú. Ese diario íntimo escrito por el chofer poeta es una gran mentira. Me animaría a decir que al libro lo escribieron, al diario lo escribieron Marcos Peña, Claudio Bonadío y algún asesor de Peña en la jefatura de gabinete. ¿A dónde termina toda la investigación, este escándalo que surgió en el día de hoy? ¿Dónde termina? En el domicilio de Cristina y Néstor, en la calle Juncal de Uruguay. Los bolsos terminaban ahí. ¿Están involucrados empresarios, además de funcionarios? Era lo que estábamos esperando, ¿no? Si hay funcionarios coimeros, porque alguien los coimea. Y hay más involucrados de los que parecen, recién están empezando las detenciones. Yo también creo que esto tiene alguna vinculación con el caso de... Pero hay que esperar y hay que ver cómo evoluciona. En Brasil llegaron hasta el más alto empresario y hasta el más alto político, que es Lula. Espero que aquí pase lo mismo. No, La imagen de los bolsos, ayer que decían que el tipo tiene un Toyota no sé cuánto y ponía los bolsos ahí. Sí, no. Sí. O sea, ¿quién empezó con eso? Es muy ridículo. Hubo un programa que empezó con eso, ¿no? A dos voces, si no me equivoco. A pasar, dos bolsos. A dos bolsos. A dos bolsos. Más, entraban más, entraban unos cuantos bolsos. Sí, tiene capacidad. Igual, claro, qué sé yo, es para destacar un montón de cosas. Seguramente se liga con una cantidad de causas, ¿sí?, que tienen los exfuncionarios, ¿sí? De ahí que se vuelven verosímiles. Pero fíjese cómo, por eso es que en general no nos sumamos a este tipo de escándalos, porque el problema es que uno ya quiere confirmar a priori lo que sucedió. Uh-huh. Uno ya se cree fiscal, perito de la nación, ¿sí?, integrante de la Corte Suprema, y ya dio un veredicto, y después con el tiempo capaz le pasa otra cosa. Uh-huh. Bueno, estamos ahí teniendo. Andaba un ruido. Bueno, sí. Ayer Marquitos Peña se rió mucho en su informe en la Cámara de Diputados, y por supuesto los diarios no le dieron ni bola, pero aquí en Ruta Alternativa trajimos a Marquitos Peña justamente para que nos hable lo bien que está todo. Qué lindo, escúchelo. La presidencia informa que se encuentra en antesala el señor jefe de gabinete de ministros, licenciado Marcos Peña. Si hay asentimiento, se lo invitará a ingresar al recinto. Asentimiento. Conforme lo dispuesto, tiene la palabra el señor jefe de gabinete de ministros, licenciado Marcos Peña, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Gobernar planteando y pensando permanentemente no en los costos o las dificultades del corto plazo, sino en nuestra responsabilidad en el largo plazo y hacia dónde queremos ir como sociedad. El panorama económico que vimos en el primer cuatrimestre, que fue uno de los de mayor crecimiento en prácticamente todos los sectores de nuestra economía de los últimos tiempos. Empezamos a observar cómo a partir de mayo, seguramente las cifras que veremos de junio, de julio y en adelante, ese crecimiento se desacelera o en algunos casos se transforma en caídas, afectando también, por supuesto, lo que es la creación de empleo y, por supuesto, también, como le hemos dicho, alejando nuestras metas inflacionarias producto de esa devaluación. Pero como le decía antes, reaccionamos y aprovechando también una claridad de tratar de evitar los errores del pasado. Ahora, reconocer esa realidad, tanto en las variables económicas como en las variables de los sentimientos de nuestra gente, además de la reacción en lo general, nos lleva también a trabajar en acciones concretas. Estamos cuidando la cadena de pagos. Seguimos abriendo mercados en el exterior para que las empresas argentinas puedan seguir ampliando su público. En estos años abrimos más de 70 mercados para más de 100 productos. Si nosotros transformamos nuestra economía hacia una economía exportadora, nosotros tenemos en el campo, en los servicios y en la industria las condiciones para poder ser competitivos. Que necesitamos un debate serio y abierto de nuestro sistema universitario, como venimos haciendo, y de nuestro sistema de capacitación laboral, como pedimos que esta Cámara trate para poder avanzar a formar los trabajadores de la economía que viene, de esta economía de exportación, de inversión y de crecimiento. Estamos construyendo una economía con sus cuentas equilibradas, con un clima que favorezca la inversión, con un Estado que ayude a las empresas y una mirada hacia el mundo como una oportunidad, un desafío, nunca como una amenaza. Si nos piden que dejemos de lado una mirada positiva, desafiante de los problemas, con los pies en la tierra y sensibilidad, pero con mucha convicción de que todos nuestros problemas tienen solución, pedimos disculpas, pero eso no lo van a tener. No es un dato ideológico, no es un dato ideológico. Desde el G7 hasta la cumbre de los BRICS, permanentemente se recibe un apoyo de todos los líderes del mundo, más allá de sus visiones, hacia el rumbo que está emprendiendo la Argentina, hacia la idea de una Argentina con protagonismo, una Argentina con autoestima y con convicción de salir a pelear de igual a igual en todas las canchas. Muchísimas gracias. ¿En qué país vive Marquitos? Tengo un dato, si lo ve a Marquitos, dígale que en un año la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos aumentó un 71%. Digo porque dice que está cuidando la cadena de pagos. Sí, Ámbito Financiero titula prorrogan plazo de embargos amorosos. Sí, claro. Alerta 1, aún faltan 19 mil millones de dólares para completar 2019. No alcanza con la guita del fondo. El consumo masivo retrocedió 2% y prevé en rojo en 2018. Y con la economía en baja, la recaudación tributaria crece menos que la inflación. Claro. En fin. Y lo mejor de todo, modifican las subastas de dólares. Usted dice que bueno, van a dejar de rifar guita. Uh-huh. No, van a estar vendiendo dólar a futuro. Claro, claro. O sea, Caputo está haciendo de las suyas. Deténganlo. Y en este contexto, titula Diario Popular, la luz subirá 24,5% y el subte 66%. Buenísimo. Sí, señor. Bien, en ese sentido entonces, ayer, otro de los datos excluyentes, el 8 de agosto se verá qué ha resultado de toda esta discusión respecto a la legalización del aborto. Ayer Esteban Bullrich chumeando con Edu Feynman. Bien, escúchelo. Hoy no. El tema del aborto hoy en el Senado. ¿En qué punto estamos? No hay dictamen. No se llegó, nadie llegó a una mayoría para emitir dictamen. Con lo cual lo que se va a votar el 8, se va a votar la media sanción de diputados. El proyecto es muy malo. Entonces es muy difícil, aunque sea con modificaciones, porque lo que se intentó, dado que el proyecto era tan malo, era tratar de sacar un dictamen. Emparcharlo. Claro. Pero era tan mala la base que fue difícil sacar un dictamen con mayoría. Yo creo que si hay algo que quedó claro es que aquí hay mucho por hacer. Totalmente. Todos, y que si no lo hacemos, realmente estamos cayendo en la hipocresía. En materia de educación sexual, algo van a tener que hacer sí o sí o sí o sí. Prevención. Todos queremos que haya menos abortos. Clandestinos o legales queremos que haya menos abortos. Porque el aborto es una tragedia. Totalmente. Pero para eso, reducir los abortos ayuda. Y lo que ha reducido los abortos en el mundo son las políticas de prevención, no la legalización del aborto. La legalización del aborto en general ha hecho que suba. Pero él fue ministro de Educación de la ciudad, de la nación, claro. No aplicó la ESI nunca. Y aparte habla de aborto ilegal o legal, no queremos que... No, queremos que haya aborto legal. Sí. No entiende. Sí, tal cual. Feynman le pregunta equivocadamente, le dice, ¿van a tener que hacer algo? No, es algo que tendrían que haber hecho. Claro. Claro, por supuesto. Bueno, el tiempo verbal que es importante. La capacidad que tienen, ¿no?, de hablar como si nunca hubieran estado ahí. Sí. Y hablando de gente que nunca estuvo ahí, porque, por supuesto, Marcelo Villegas, empresario, que es el titular de la cartera de trabajo de la provincia de Buenos Aires, nos habla justamente de la multa a Suteba, y escúchelo para qué va a utilizar la guita que supuestamente le van a sacar al sindicato docente de la provincia de Buenos Aires. Marcelo Villegas es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que no hay acuerdo salarial y que muchos docentes siguen cobrando en base al último convenio, por ejemplo, los aguinaldos se pagaron de acuerdo a 2017, ¿no se puede rever esta política hasta que no se solucione? No, Luis, permítame que le dé un poquito de precisión sobre última afirmación. Nosotros hemos aplicado sucesivos aumentos a cuenta del acuerdo paritario sobre los salarios de diciembre del 2017 para conformar un 15% de aumento a julio. Ahora digo, corríjame si estoy equivocado, ministro. ¿El aguinaldo se liquidó en base al sueldo del año pasado o se tomaron en cuenta también los incrementos que usted menciona? No, la única forma legal de liquidar el aguinaldo utiliza como base los salarios ajustados. En la provincia de Buenos Aires tenemos muchas necesidades y tenemos recursos limitados. Suteba decidió hacer paro a pesar de la conciliación obligatoria. ¿Se les va a aplicar una multa? Entiendo, ¿ya está determinado el monto? Sí, se va a aplicar una multa que va a estar en el orden de los 659.7 millones de pesos. Esta multa, cuando se haga efectiva, por decisión de la gobernadora, tiene un fin específico de asignación, que va a ser la construcción de jardines de infantes en la provincia de Buenos Aires. Ay, la verdad que... Pero el millón de jardines de infantes ya no tendría que ya estar construido. Por supuesto. Claro, sí. Bueno, qué sé yo, vio cómo es. Bueno, aparte y que... le cierro con esto. Sí, diga. La gente, ¿qué quiere? Eso, ¿qué quiere? ¿Qué quiere la gente? A ver, tenemos un montón de cosas, pero ¿qué quiere la gente? Hay una canción que dice que la gente lo que quiere es vivir como la gente. Bueno, Guillermo Dietrich dice que lo que la gente realmente quiere y lo que quiere el presidente de la nación es volar. Escúchelo. Que vuelen ellos. que se volen. Hablemos de las tarifas, de las tarifas low cost. Ya se están vendiendo pasajes de avión con ofertas del 199 pesos. Esto también es una muestra del profundo cambio que estamos viviendo. Uh-huh. Hoy, Eduardo, está siendo el día de mayor venta de pasajes de avión doméstico en la historia de Argentina. ¿En serio? Exactamente, hoy que no sé qué día es, hoy es el 1 de agosto. Se vendieron en las primeras 10 horas entre 7 y 10 veces más pasajes lo que se venden normalmente. ¡Qué barra! Son miles de personas que compraron pasajes desde 199 pesos, porque nunca entró tanta gente junta, ni en los mejores momentos. ¿Y esto qué nos dice? Que la gente quiere volar. Y lo único que estamos haciendo, que es la única intención que tiene el presidente y todo el equipo, es que los argentinos puedan volar en avión, que el avión no sea solo un medio para aquellos que tienen mayor riqueza, sino para todos. Bueno, igual habló de vuelos domésticos. A lo mejor uno puede volar en el living de su casa. Sí, podría ser. El derecho humano a volar. Sí, claro, el derecho humano a volar. Me quedo, con lo que decía Ro hace un momento. Lo que queremos es que vuelen. Claro. Que vuelen. No, y aparte no sabe qué día es. Sí, le cierro la última cortita en la tapa Diario Popular. Incidente sigue tenido tras la marcha por Maldonado. Otra interpretación, vio cómo es. Tapa de página 12, una razia tras el chofer y sus cuadernos. Agendas, fuentes, complicado está entender qué pasa en los medios masivos comerciales y estatales en el día de hoy. Sí, señor. Les mando un abrazo. Abrazo. Abrazo, Pablo. Nos vamos a ir a un tema de Lucía Inés, que Nico nos sorprende siempre con sus títulos y bandas, y no sé si es Il Tramonto o dos en número romano. Il Tramonto, me parecía. Bueno, Il Tramonto, de Lucía Inés. Son las calles y las bicis de tu barrio las que bajan a mirar el río. Y a veces simple y decidido guías mis pasos y nada te es extraño. Escondida entre sus brazos, en una lenta travesía fui a rodar con él. Escondido entre los barcos, me ha tomado de la mano para no caer. Si alguna tarde decidís atravesar otra vez el infinito, ahí estaré, ahí estaré, con total autonomía tras la cámara, tras la cámara. Escondida entre sus brazos, en una lenta travesía fui a rodar con él. Escondida Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Ocho y 50 de esta mañana, en la que han pasado muchas cosas. Bah, más que pasar cosas en esta mañana, pasaron en el día de ayer. 3 grados 8 sigue siendo la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy es de 13 grados. Y va a ser así, del jueves al domingo van a oscilar entre los 5, los 6 y las máximas no van a superar los 16. Igual el servicio meteorológico suele equivocarse. Así es. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, hablábamos hace un momento de los cuadernos y de esta suerte de novela que se ha instalado desde ayer. Nosotros creo que deberíamos arrancar con esto que sostenemos desde hace mucho tiempo, que la corrupción es una condición intrínseca del sistema capitalista, ¿no? Es decir, no es ni propia ni representativa de los K, tampoco es representativa de los Macri, que han amasado su fortuna en la connivencia con el Estado, y que tenemos el ejemplo más clarito, ¿no? El de querer que le condonen cientos de millones de pesos de deuda el hijo al padre. A papá en el bueno, correo. ¿No? Exactamente. Con el tema del correo, usted lo ha dicho muy bien, Roxana. Pero sí, ahora hay que reconocer que ayer arrancó una nueva novela. Una nueva novela que además se transmite en cadena en distintos en los distintos canales de aire y de cable de la ciudad de Buenos Aires y del país, y va al mundo, mire. Incluye una relación amorosa. Todos sabemos que no hay una novela que funcione sin una relación amorosa, ¿correcto? Y están involucrados superempresarios, de los que acá hemos hablado en más de una oportunidad, entre los que podría estar incluso y caer uno un primo de Macri. O sea que hay condimentos. Qué familia grande que hay tiene. Hay 200 palos... Sí, ¿vieron? Sí, bueno, 200 palos verdes para repartir, más o menos, y el cajero... ¿Quién era el cajero? Debido. O sea que tiene todos los condimentos para hacer una novela, una peli, con sus secuelas o una serie, lo que usted quiera. Hay un chofer, vamos con el personaje central, un chofer que lleva y trae a un subalterno de Debido llamado Roberto Barata. Lo lleva y trae de distintos lugares desde 2005 y hasta 2015. Y aquí empezamos a funcionar con imaginación, como ellos, como el resto de los periodistas, porque sin data ya van avanzando y ya sentencian, como decía muy bien, ellos ya llegan hasta la sentencia, van mucho más allá que nosotros. Digo, pero en la imaginación uno dice, ¿qué hacemos cuando tenemos que llevar y traer a otro u otra, un hijo, un tío, lo que sea, que hay que esperar, que baje, haga algo, vuelva a subir? Lo que hacemos es aburrirnos. En principio nos aburrimos, tenemos esa condición. Y el chofer, de apellido Centeno, entiendo yo, por lo menos afirmo que se aburría. No era amigo de la música, tampoco de la lectura, así que se compró unos cuadernos Gloria de tapa blanda, como bien decías vos, o otros, pero otras marcas también de tapa blanda, y decidió ahí empezar a imaginar una peli, armar una peli, y terminó efectivamente escribiendo una peli. Nombres de funcionarios, descripción de actividades, montos, días y horarios, incluso puede... que esté el clima anotado ahí. Si no, para el guión es fácil ir al clima, ¿no? Sí, de lo que llovía, estaba gris el tiempo. Para darnos un poquito. Y les tiro el nombre, si ustedes quieren, podría ser... porque el color del dinero ya lo usaron. Claro. El color de los bolsos, podría ser. Estaría ¿sabés de qué me acordé? ¿Te acordás la hermana de Zulema Yoma, cómo se llamaba? Amira. Con el tema de las Samsonites. Exactamente, ¿no? Puso de moda las Samsonites. Claro, ¿te acordás que hablaban de valijas? En ese momento eran valijas. Lo que pasa es que son más flexibles los bolsos. Claro. Uno le puede apretar y meter más cosas dentro. Te no me digas. Estás arriba y otro se sienta y uno cierra. Digo, las Samsonites son muy duras, claro. Mientras los cuadernos estuvieron en poder de este señor Centeno, no pasó nada. Usted habrá visto que no pasó nada. Pero el hombre se separó o la mujer lo rajó. Sí. Ahí podríamos escribir y reescribir, la mujer lo rajó. Bueno, eso no sabemos todavía. No contaron esta parte de la historia amorosa, pero espere un poquitito que en breve van a comenzar, cuando se agote un poquito esto otro, van a comenzar con la cuestión amorosa específicamente. No quiero anticipar capítulos tampoco. No, por favor. Bueno, parecería que la mujer le preparó el bolso con la ropa a este hombre junto al cepillo de dientes. Un par de medias, exactamente. Pero no le puso los cuadernos. ¿Qué pasó después de eso? Tal vez la señora sintió un momento de nostalgia por su amor. Vamos con una suerte de elige tu propia aventura, ¿no? De nostalgia, dijo, uy, acá están los diarios de Centenito. Entonces empezó a mirar los diarios y resultó que no eran diarios. No. Y se encontró con esto y lo llevó. No sabemos si se lo llevó primero a La Nación o lo presentó en la justicia. De todas maneras, da igual. Bueno, por esa connivencia y de ida y vuelta, que terminó con esta gente encerrada en una celda de 2x2, en eso hicieron mucho hincapié, mucha guita, porque lo robaron como empresarios o porque lo robaron como funcionarios, parece. Sí. Bueno, yo quiero, de todas maneras, y ahora hablando un poquito en serio, darle una suerte de reflexión para Debido, ¿no? Y se lo voy a dar en un lenguaje inclusivo de su subalterno. Claro. La barata sale cara. Digo, es viejo esto, ¿no? Pero en un lenguaje inclusivo queda bien. Claro, muy bien. Eso. ¿Tanda? Plata, plata, plata, plata, plata. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, y acá mi amiga Gloria desde Valencia con su hijita Sofía, que supongo que estará ya cocinando, porque generalmente como son más o menos 4 horas de diferencia, ella a esta hora está cocinando o almorzando. Me dice, con mis cuadernos no, porque justamente se llama Gloria. Claro, claro. Así que bueno, nada, hay chistes internacionales. Bueno, un abrazo para Gloria y su familia. Bueno, y hablando del mundo, ¿no? De esto de otros lugares, ella habla desde Valencia, sabemos que nos escuchan personas de muchos lugares, con esto de la internet, ¿vio? Exacto. Es mucho más fácil. Y bueno, aparentemente el mundo nos está mirando a las mujeres de la Argentina y a todos los varones que acompañan esta lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y están los ojos puestos en Argentina. Vamos a dar cuenta después de qué es lo que está pasando para apoyar esta campaña. Pero inmediatamente ahora estamos en comunicación con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Daniel Solano. Buenos días, Leandro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, arrancamos el programa, en buena medida sí arrancamos el programa, con lo que para nosotros ha sido una buena noticia. ¿Cómo lo viviste allí en la sala, Aparicio? La verdad, con mucha tranquilidad, escuchando y analizando como para... Bueno, obviamente los abogados tenemos una lectura distinta de lo que puede llegar a tener la gente, que no percibe tal vez los detalles. Entonces, estoy conforme con el fallo y con dos cuestiones que me parece que no están bien, se las voy a tratar de explicar. Primero, para mí no es correcto que no hayan detenido a los policías. Claro. Por más que nada, no solamente por el peligro de que se fuguen, que yo creo que se van a fugar, sino también por todas las maniobras que han realizado después que han estado detenidos, porque han estado detenidos 3 años y medio, las maniobras para desviar la investigación, para apretar a los testigos que están acreditadas, que se acreditaron en el mismo expediente, en la misma audiencia, ¿no? Estas audiencias que se realizaron desde el mes de febrero hasta ahora. Por otro lado, también estoy disconforme cuando... se lo voy a explicar en contexto para que se entienda mejor. Está bien, acreditamos que mataron 7 policías a una persona, sí. Pero en este fallo no dice por qué lo mataron. ¿Por qué se juntan 7 policías para ir a un boliche, sacar a un pibe, pegarle, matarlo y desaparecerlo? ¿Por qué? Porque era norteño, pues ella tenía ganas de hacer eso, tenían ganas de divertirse y matar a un norteño. Claro. Bueno, entonces, convenientemente, sospecho, eso no está. Entonces, ¿por qué no está? Pues dice, no, porque no se probó que Daniel Solano haya estafado. Pero tenés las pruebas ahí de más de 10 testigos que dijeron, a ninguno nos pagaron más de 800 y tendríamos que haber cobrado 2.500. No solamente lo dice eso, lo dice la Secretaría de Trabajo Río Negro, que dice que a Daniel le robaron un año de 17.000. Entonces, ¿qué pruebas más querés? ¿Qué es lo que querés? Una confesión de los tipos, dice, bueno, entonces vuelvo. ¿Por qué? Está bien, lo condenamos, pero bueno, nos falta la otra parte. Porque está faltando los autores intelectuales, está faltando el POFRU, está faltando el encubrimiento policial, que todo esto fue convenientemente tapado y que esta provincia no quiere que eso se hable. Queda circunscripto a estos 7 policías. Bueno, listo, también, entregamos estos 7, listo, andate, no jodas más, deja romper las pelotas, dejaron esta provincia que es maravillosa, que acá no pasa nada, acá no tenemos narcotráfico, acá no tenemos trata de personas, acá no tenemos policía asesina y desaparecedora de personas, acá está todo barro, listo, lo querés, tenés ahí la sentencia y andate. Y no va a pasar eso. Nosotros no vamos a desarmar la carpa y no vamos a abandonar la lucha hasta que aparezca el cuerpo de Daniel, hasta que estén presos. Otro policía como Tomás Vega, que debería estar, hay más pruebas contra Tomás Vega que contra todos estos policías. ¿Por qué no está detenido Tomás Vega? Porque Tomás Vega, donde lo detenés, probás la conexión con Agrocosecha, porque Tomás Vega estaba, y con Spofruit, Tomás Vega estaba cuando Daniel Solano cobra a las 4 de la tarde, estaba dentro del boliche, estaba en la comisaría de la Mar cuando se reciben las primeras declaraciones, y era el que investigaba la causa durante el primer mes de la desaparición. Por eso no está Tomás Vega metido ahí adentro, dentro de los 7, con los otros 7, ¿no? Claro. Leandro, y por otra parte, hay una conexión política mayor. Pregunto por el hecho de que el actual embajador argentino en Estados Unidos, Oris de Roa, ¿no? Fue presidente de esta empresa, Spofruit. Sí, por supuesto. Ahora, mayor, digo, ahora a nivel más, nacional. ¿No? Ahora mucho más. O sea, sé que hay orden de que en los canales oficiales no se trate el tema de Solano. Claro. Me lo han dicho off the record con colegas tuyos, con productores que yo conozco, que tengo afinidad. Pero por sobre todo, esto viene de antes. El encubrimiento viene a partir de la detención. Después que se le fue la mano con darnos el apoyo, ahí se frenó absolutamente todo. Y esto, más allá de la cuestión de Oris de Roa, que está muy bien como lo definís vos, pero hay otras cuestiones que son locales y que están relacionadas con el narcotráfico y están relacionadas con la trata de personas. Y esto es un negocio que viene manejando, o se venía muy bien hasta que llegamos nosotros y empezamos a molestar, ¿no? Oris de Roa ahora, pero antes el encubrimiento, la parálisis judicial viene desde mucho antes. Bueno, yo de todas maneras insisto en preguntarte esto un poquitito sobre... los imaginábamos, porque uno desde acá también imagina cosas, ¿no? Pero bueno, tanto a vos como a Heredia, los imaginábamos hoy un poco más relajados, aflojados, más allá de estos dos puntos que nos parecen, compartimos lo que vos nos decís, que lo explicaste muy bien, además, por los cuales hay que seguir, pero los imaginábamos un poquitito más dejándose llevar por esa explosión que hubo en la sala, ¿fue así? Sí, te vuelvo a decir, estoy medio como Zen o el Kung Fu, viste, Wang Shankeng, está más tranquilo, pero me parece, ¿no? O es un defecto que tengo que quiero otra cosa, no le hemos cumplido la promesa a Gualberto de entregarle el cuerpo. Y no le pudimos entregar el cuerpo porque nos tomaron de estúpido y nos tuvieron 2 años y medio sin poder bajar al Jahuel, adulteraron en Jahuel, entonces tengo mucha bronca. Está bien. Vuelvo a decirte, estoy contento, satisfecho, pero hay cosas que me gustaría que se cambien, por eso vamos a apelar también nosotros algunos aspectos de la sentencia, que vamos a continuar porque no... Son muchos años de trabajo, son 24 causas conexas, donde hay 4 personas asesinadas más en esta empresa... uno desaparecido todavía, uno desaparecido después de encontrado, que Pedro Cabaña Cuba, Héctor Villagrán desaparecido también, Cuyevay, que lo mataron y simularon que se ahogó en el río. Entonces no es Daniel Solano únicamente, hay muchas cosas más que no se ve o no se percibe en Buenos Aires de lo que está pasando acá. Totalmente. Pero estoy un poco contento. Bien, bueno. Te hago una última pregunta por mi parte. De estas 24 causas conexas, ¿ustedes van a ser también los querellantes? Somos. Ya son los querellantes, correcto. Exacto. Bien, sí. perfecto. O sea que sí, tienen un panorama de trabajo por delante intenso y prolongado. Te agradecemos mucho en esta mañana particularmente que nos hayas atendido, Leandro. No, un abrazo, muchas gracias a ustedes y a la productora que tienen, que siempre me ha llamado y sigue las causas, Cecilia. Un abrazo, hasta luego. Así es, acá está. Gracias a ti, hasta luego. Leandro Aparicio, entonces uno de los abogados de justamente Gualberto Solano en su momento y ahora de la familia Solano. Muy bien, ¿nos vamos a un separador? ¿A un tema? Bien. La vencida de Manguala. ¿Viste? La tercera es la vencida. Ahí está. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y 10 de la mañana y bueno, suponemos que a las 7 arrancó la olla popular en el obelisco con corte de las organizaciones sociales, el Frente de Organizaciones en Lucha y el Frente Popular Darío Santillán, y a las 10 en Constitución. A las 11 horas va a haber movilización en la provincia de Buenos Aires, del también organizaciones sociales que piden obra pública y reclaman trabajo, ¿no? Uh-huh. Y en la línea H, al de 19 a 21, va a haber apertura de molinetes y a partir de las 21 se cierra el subte. Bien. Así que esa es la medida de fuerza que van a tomar los metrodelegados en el día de hoy. Quiero saludar a Virginia, que bueno, compartimos la indignación que produce Marquitos Peña. ¿Qué quiere que le diga? Por favor. Abrazo, Virginia, en Córdoba, desde allí nos están escuchando. Muy bien, saludos. Y la vocecita de Marquitos, no solamente encaneció Marquitos, sino que tiene la vocecita cada vez más aflautada, ¿viste? Está así. Sí. Porque ya está como que no puede más, ya me está, parece. Ya creo que no da más. Presidenciable no creo que y sea. No sé. Pero yo, bueno, no tiene olfato para estas cosas. Tampoco pensábamos que iba a ser presidenciable el presidente. Sí, por eso lo dije, exactamente. Claro, hace es muy difícil. 5 años atrás, no le digo hace 20. Jamás. Yo el recuerdo que tengo cuando lo vi bailando con Michetti, cuando ganó la jefatura de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires en el 2007. Claro. Que además la sensación, y ahora me doy cuenta que no estaba tan errada, yo dije, esta mujer va a caminar. Porque él bailaba con ella en la silla. Claro, porque era como una fiesta evangélica. Exacto. Por eso, no era una reacción que nos pasó a varios, me parece, y a varias que sentimos que podía llegar a caminar. Como Lázaro, ¿no? Exacto. Levántate y anda. Bueno. Así que bueno. Bueno, decíamos antes de hablar con Leandro Aparicio que el mundo nos está mirando, esta lucha que estamos llevando adelante las mujeres y muchos varones, por supuesto, muchas personas en el país, por la legalización del aborto, para que sea seguro y gratuito y se brinde a todas las mujeres por igual, en los hospitales públicos, las obras sociales. Bueno, ayer, quedó sin dictamen en el Senado, van a analizar el 8, lo que es la media sanción de diputados. Uh-huh. Y en el mundo se preparan marchas y protestas que tienen que ver con la solidaridad con este movimiento. Así que en las últimas semanas nos fuimos enterando de varias cosas que van a estar pasando. Y en Brasil, por ejemplo, en San Pablo, van a marchar hasta el consulado argentino, van a realizar un pañuelazo. Esto va a suceder todo el 8, ¿no? El 8 de agosto, el miércoles próximo. Un pañuelazo solidario con el Movimiento de Mujeres de Argentina. En Río de Janeiro también va a haber un acto en la Asamblea Legislativa. Hay convocatorias en Belo Horizonte, en Porto Alegre. Van a marchar en muchísimas ciudades. En España también, en España, donde hay dos integrantes de la manada que están haciendo un poquito de destrozos, ¿no? Que fueron liberados. ¿Ah, sí? Sí. Uno fue el policía, que estuvo implicado en un hecho que ahora no lo tengo acá, pero... y hay otro que también estuvo robando. Interesante. O sea, son violadores, ladrones. Uh-huh. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero en España, sí, completitos. Pero en España van a estar apoyando la lucha acá en Argentina, se van a movilizar en Madrid hasta la Embajada de la Argentina. En Zaragoza también se van a concentrar. Están anunciadas marchas de solidaridad en Barcelona, Compostela, Tenerife. En Bolivia, en La Paz, distintas organizaciones y mujeres independientes van a realizar una concentración. Todo va a suceder en cada lugar, en las puertas del consulado o de la embajada de Argentina en ese lugar. Así que yo supongo que la lucha que están llevando adelante las chilenas también, es importante, estamos tan pegaditas, ¿no? Nos separa una cordillera. Así que en Santiago de Chile se están organizando, se preparan en Antofagasta y en Valparaíso. Y el 25 de julio, que lo hemos comentado acá, se había realizado en Chile una masiva marcha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y fue parte también en las protestas. Bueno, también en México, en los Estados Unidos. Y está bueno en Estados Unidos porque está convocado un escarfazo, ¿no? Uh-huh. Porque sería un pañuelazo en inglés, podríamos decir. Así, en vez de un scarface, claro, es un escarfazo. Así que el 6 de agosto van a estar ahí solidarizándose también en Costa Rica. Países que todavía a lo mejor no tienen tan reglamentado la legalización. Bueno, van a estar acompañando. Y París, por supuesto. París va a estar ahí también. Así que, muy bien, estamos con bueno, eso. Bueno, me parece que es muy importante además porque no solo trae solidaridad, sino que distribuye la lucha, ¿no? Como vos bien lo decías, hay lugares donde todavía no está legalizado. Sí, y claro. Por ahí es un puntapié inicial también. Bueno, de hecho en Chile recién lograron las tres causales que nosotros tenemos desde 1921, ¿no? Claro. Así que, bueno, sí. Se va logrando. Después, si no es hoy, en otro momento de la ruta, en otra parada de la ruta, podemos hablar un poquitito de Iglesia y Estado, ¿no? Porque muchas veces se vincula, y vos fijate que Chile está separada de la Iglesia del Estado desde 1925. Sí, pero... Y no obstante, lo acabas de decir, recién ahora incorporan causales con las que aquí hace un siglo, claro, prácticamente, que se está ya habilitando el aborto. Bueno, nos vamos un momentito hasta Venezuela, porque llegó finalmente la marcha campesina admirable a Caracas. Allí llegó junto a movimientos populares para recorrer la ciudad tratar de llegar a Maduro. Cosa que hasta ahora no lo han logrado, o por lo menos hasta ayer a la noche no lo habían logrado. Llegaron a Caracas, efectivamente, con mucha solidaridad que fueron sumando en el camino. Son 400 kilómetros a pie que realizaron para reclamar en esta marcha campesina admirable una serie de cosas puntuales necesarias para poder seguir adelante con su producción, con la producción, claro, de alimentos, algo de lo cual Venezuela es absolutamente dependiente. Y si bien lo hemos explicado, hemos hablado aquí, nos lo han explicado además desde Venezuela, pero sigue siendo quizá inexplicable o incomprensible, sí, cómo es que no se le ha brindado durante todos estos años el apoyo necesario a estos campesinos, ¿verdad? Y campesinas. Allí están en Caracas, no han sido atendidos por Maduro hasta ahora y han incluso recibido amenaza de represión. Uh-huh. Así, cuando llegaron a Miraflores, es decir, el lugar donde... Sí. Está la vivienda presidencial. Hubo realmente allí una disputa por la calle, cosa que hasta ahora nosotros no habíamos tenido noticia de que eso ocurriera, tanto que se diferenciaban: no somos guarimbas, somos, claro, campesinos. Uh-huh. Que venimos a reclamar nuestros derechos. Así que bueno, la situación en Caracas es por ahí. Bueno, y me voy a otro lugar yo, porque la semana empezó ayer, lo que pasa, ayer fue un día intenso por otras noticias, quizá esto parezca una pavada, pero comenzó la semana de la lactancia materna. Ah, interesante. Y es muy interesante, más allá que, bueno, la Organización Mundial de la Salud y todas estas entidades, organizaciones mundiales, dicen cualquier cosa en un montón de oportunidades, pero sabemos que la lactancia materna es muy importante y hay que estimularla. Entonces, nada, me parece que es interesante saber que en 170 países transcurre esta semana mundial y el principal objetivo justamente es prolongar la lactancia por el mayor tiempo que cada mujer pueda. Hay muchísimos beneficios. Yo recuerdo algunos de cuando amamanté y que fue muy gratificante para mí. Bueno, hay uno que es un dato interesante para las mamus, y es que ayuda a reducir el peso obtenido en el embarazo. Ajá. O sea, ese es un beneficio para las mamás que es estético, podríamos decir. También de salud, podría ser. Sí, claro. Claro. Que no hay que tener miedo a que se caigan las tetas, chicas, porque las tetas igual se van a caer. O sea, hay un momento en que se caen. Antes o después, es así. Y si amamantás a tu hijo, es como darle pequeñas vacunitas todo el tiempo. La leche tiene unas características muy particulares, y es que la leche que el bebé toma a la mañana no es la misma que toma a la tarde, que toma a la noche. A la noche producimos más melatonina, así que los bebés que son amamantados con lactancia, que son amamantados, suelen no sufrir de muerte súbita. No se ahogan con la leche materna, tienen un montón de beneficios, aún de las mamás que no estén óptimamente alimentadas. Así que bueno, ahí vamos. Ahí vamos. A amamantar. Sí, exactamente. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, y se dio en el fin de semana pasado, los días 27, 28 y 29 de julio, el segundo foro latinoamericano de la organización Villera La Poderosa, junto a muchísimas organizaciones, ¿no? Uh-huh. Dice que sucedió tan deprisa que no observamos a los reporteros de Televisa, y en todo el trajín nos perdimos a los corresponsales de Clarín, y probablemente los operadores de Do Globo hayan estado ocupados inventando, perpetrando algún robo. Así también lo comunica La Poderosa. Bueno, para hablar sobre esto, estamos ya en comunicación con Daniela Mérida. ¿Estás ahí, Daniela? Hola, buenos días. Hola, buen día, Daniela. Acá estoy. Ah, va, estás ahí. Vos ahí, nosotros acá. Bueno, Daniela, ¿nos podés contar en qué consistió este segundo foro latinoamericano? Sí, es nuestro segundo foro, nuestra cumbre de base. en donde nos encontramos todos los referentes de La Poderosa a nivel latinoamericano, de toda América del Sur, en donde también nos encontramos diversas organizaciones políticas, sociales, y también sobre todo un montón de medios alternativos, autogestivos, en donde poder construir en este encuentro, en este segundo encuentro, una plataforma latinoamericana, sobre todo, más que nada, en tanto a los derechos humanos, en tanto a la comunicación, en tanto a lo que necesitan nuestros barrios, construyendo esa patria grande desde la base, ¿no? Desde lo de abajo. También, sobre todo, con la consigna de Mariel Vive, Lula Libre, en donde decidimos hacerlo en Porto Alegre, en Brasil, por lo que está pasando el pueblo brasileño, para reconstruir lo que pasa, ¿no? Lo que pasó con Dilma en su momento, cuando lo destituyeron, y ahora con Lula preso en Curitiba, reconstruir la democracia, en donde se vea que los pueblos latinoamericanos están hermanándose con otro pueblo, y a su vez cada pueblo hermanándose con cada pueblo que lo está pasando mal. La idea es este encuentro, nosotros lo autogestionamos, nadie nos puso nada, nos costó mucho hacerlo, el poder hacerlo, porque también vemos y vimos a lo largo de este tiempo que han podido encontrarse personalidades, personas, estudiantes, no sé, pedagogos, sociólogos que tienen y que les han puesto un espacio donde poder encontrarse y poder hablar de nuestro barrio, poder hablar de la pobreza, y nosotros no podemos ni encontrarnos ni estando a 15 minutos. Y por eso nosotros decidimos poner todo lo que, hasta lo que no teníamos, para poder generar este encuentro y poder encontrarnos con otros compañeros que están haciendo nuestro mismo el mismo trabajo que nosotros acá, desde Argentina, la villa de Argentina, al igual que con la favela de Brasil, al igual que la que los barrios de México, y de Bolivia, de Paraguay. Daniela, poder poner un plan en común de lo que queremos cambiar de cada país. Claro, bien. Daniela, acá leemos que participaron 12 países de Latinoamérica, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y Cuba. ¿En todos esos países está La Poderosa? Sí. Ajá. Sí. Sí, hoy La Poderosa es un movimiento latinoamericano. No, claro, pero bueno, podría haber, estar invitado a algún país, pero donde todavía ustedes no estuvieran. Bien, nosotros comprendemos, te aseguramos que comprendemos lo que es la autogestión, porque así nos sostenemos como radio desde hace 12 años. ¿Qué significa la autogestión cuando vos hablas de autogestión y que no reciben aportes? Para nosotros la autogestión también es una decisión. Claro, totalmente. Más que nada, porque hemos tenido, bueno, la garganta es nuestra herramienta comunicacional, política, económica y obviamente comunicacional, que nos ha permitido llegar más allá de nuestros barrios. Claro. Poder contar hacia afuera lo que somos, lo que vivimos, qué hacemos, y de cierta manera hemos tenido a través de la garganta y al ser conocida un montón de ofrecimientos, no sé, de poder tener pautas oficiales, pautas comerciales, en donde fue una decisión nuestra, porque si hubiésemos dicho que sí, hubiésemos tenido básicamente que muchos compañeros, yo soy comunicadora también de la garganta, fotógrafa, un montón de compañeros que hoy en día estén cobrando mucho mejor de lo que están cobrando ahora y desde su comienzo mejor. Claro. Y los mismos vecinos, los mismos compañeros decidimos que no, porque también era depender económicamente, pero sobre todo y ante todo era depender políticamente de lo que uno decía o dejaba de decir. Y por eso digo que es una decisión mutua, una decisión de nosotros solos, de poder ser autoobjetivos. Buenísimo. En cuanto a lo que hacemos. Claro. Para no permitir que otros nos digan o nos bajen línea de lo que queremos, claro, decir, y depender, porque primero dependes económicamente, porque y después te condicionan. Claro. Exacto. Daniela, en estos países también, porque entiendo que fueron muchas mujeres de acá de Argentina, ¿no? Y sí, en el resto de los países, ¿se replica esto? ¿También hay mucha participación femenina? Sí, hoy en día en el mundo directamente se podría decir que la revolución feminista se está viendo. Y pero en el foro ustedes vieron en eso. En el foro latinoamericano lo palpamos, lo sentimos y lo vimos y lo vivimos. Qué básicamente. Bueno. En donde las compañeras del feminismo villero que nosotros estamos construyendo desde nuestro barrio, y al igual que muchas mujeres a través de diferentes luchas, luchas de las comunidades, luchas desde el poder, desde el LGTBI y de todo, digo, lo vivimos y fue hermoso el poder sentirse acompañada desde muchos lugares, desde muchas compañeras viviendo y escuchando sobre todo y aprendiendo de diferentes vivencias, claro, en cuanto a la lucha de feminismo. Estuvo bastante presente el tema de Santiago Maldonado también, ¿no? Porque estuvo sí, Sergio. Sí, Sergio fue uno más. Uh-huh. Fue uno más de nosotros que estuvo ahí compartiendo, estuvo en el panel de derechos humanos, la represión estatal por el control popular que nosotros tenemos y construimos por la represión estatal que sufrimos todos los días en los barrios a través de la fuerza de seguridad. Él fue uno más de los que vino y compartió el caso de su hermano, pero a la vez hermanándose con un montón de casos. Por ejemplo, tuvieron dos padres de los estudiantes de los 43 de Ayotzinapa, madres, al igual que las madres contra gatillo fácil, familiares víctimas de gatillo fácil, también estuvieron las madres que luchan y buscan sus cuerpos allá en Colombia de sus hijos desaparecidos. Y así, la idea de este encuentro era poder encontrarnos realmente los que siempre fuimos postergados a no encontrarnos. En ese sentido, en el sentido del control mediante la represión, ¿no? Concretamente, que era lo que estabas, y la violencia, que era lo que estabas describiendo. ¿Encontraron también similitudes, como si hubiera una única política en estos países? Sí, que el accionar de cualquier fuerza, uno más que en la otra, es la misma. Mírame. Es la misma, y ante todo, no es lo mismo, no es lo mismo, porque en México es el Estado el quien estaba, y en Colombia también, y ahora acá lo estamos viviendo con este gobierno, pero en gravedades lo digo, pero se asemejan. Claro, bien, correcto. Y nada, y allá en México, después de lo de los 43, ya el pueblo dijo que ya basta, que ya no. Y en Colombia siguen viviendo una dictadura cotidiana, claro, con los paramilitares, con todo. Y nada, y es poder aprender de eso también, ¿no? Y poder aprender de la lucha. Y lo que hemos visto es que como que allá es por el miedo que no se moviliza. Claro. Pero al sentirse acompañados los compañeros de allá por un montón de compañeros de América Latina, y creo que ya no te sentís solo y ya no te sentís con miedo en cuanto a los derechos humanos y en cuanto al pelear por eso, ¿no? Y un poco es eso. Daniela, ¿hay alguna conclusión para una acción concreta o en vistas, no sé, supongo un foro, otro foro en algún momento en otro lugar? Claro. Sí, igual este fue el primero, el segundo, sí. El primero no estábamos en todo en toda América Latina. Claro. Ahora sí lo estamos y hemos emprendido que esto sea nuestro armado, nuestra plataforma en donde poder seguir encontrándonos y plantearnos objetivos, esto sobre todo con la poderosa, ¿no? Con claro. el movimiento, pero a la vez también fue plantear esto de en Brasil, por ejemplo, estuvieron Boulo y la otra compañera que se está candidateando, Gabriela, no me acuerdo el apellido ahora. Yo tampoco. Al igual yo. que ¿eh? No, tampoco nosotros. Que Lula, también fuimos a decirle que no, la izquierda, al igual que acá, está dividida, pero no tanto como acá, a decirles que no, que una fuerza, porque siempre lo que padecemos somos los de abajo, que se busque la forma, pero siempre ya la tuvimos a Mariel muerta, claro, y hay un montón de Marieles muertas, y Kevin muertos, y pies muertos por gatillos, sí, totalmente, en la favela. Daniela, no queremos agradecerte. Nuestro segundo foro se va a hacer acá, nuestro tercer foro, perdón, eso. Se va a hacer acá en la Argentina, ajá. Que comenzaría en la ex ESMA, en la redacción nuestra, claro. y terminaría en la casa de Galeano en Montevideo, Uruguay. Mira, qué bueno. Acá Daniel, que es uruguayo, se puso contento. Sí, muy bueno. Muchas gracias, Daniela, por tu tiempo esta mañana, ¿eh? Dale, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos contar lo que fue vivir allá. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Daniela Mérida es vecina de Villa Fátima de Soldati, fotógrafa, como ella misma lo dijo, de La Garganta Poderosa. Tanda. Graciela Gurbitz. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón, y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Generalmente voy y no me moví. Aquí estamos, bueno, no nos movimos de acá, efectivamente, no. En plena ruta alternativa, mirando por la ventana, un día hermoso, si no me equivoco. Sí, lindo. Por lo menos el pedacito de cielo que tenemos aquí, que es muy limitado, limitadísimo. Hay un vals, ¿no? Pedacito de cielo. Ay, me suena. Lo vamos a buscar en algún momento. Pero bueno, por lo menos que... es parte de una letra de una canción. Seguido, claro, pedacito sí. de cielo. Algo, me suena a valsecito. Bueno, tuvimos hoy cantidad de cosas, diría Graciela. El tema, hablamos de los cuadernos Gloria porque no podíamos no hablar. No, claro. El clipping de medios con... No hagan propaganda, porque si no digan todo lo que vienen. Claro, eran Rivadavia. Está bien, había Rivadavia también. Sí, había Rivadavia. Pero no había éxito, ¿eh? No vi éxito. Muy bien por Centeno, que no compra a Ledesma. Sí. Yo, hay que reconocerle eso a Centeno. Sí, por eso, bueno, le vamos a dejar que se arrepienta. Y sí, mirá que a veces no es solo el éxito, claro. Hay otros que tienen. Sí, pero, bueno, no sé, después vamos a ver. A ver qué otros papelitos eso, sí, ¿no? Vende pero Ledesma. Está, aparte de los gustos, ¿viste? Con claro. Anillitos, sin sí, anillitos. Sí, claro. Porque, ¿viste? Uno tiene una... Aparte vieron unos cuadernitos muy lindos. Hasta muy... Milo Lockett ilustra algunos cuadernitos. Sí, está. Está muy, bueno, muy renovado. Escribió, pero era tremendo ver todas esas páginas encima, viste, cuando le pusieron el resaltador, como borro. Sí, como yo que resalto todo. Es que no debe ver como yo, Centeno, debe estar medio miope. Es un problema cuando se resalta todo. No, claro. Porque es lo mismo que no resaltar. Todo, sí, digo, sí. Lo que mostraban, por lo menos, era todo resaltado. ¿Para qué hacemos a mí eso? A veces me pasa que resalto todo un párrafo porque como veo tan mal... Lo veo mejor resaltado. Ah, eso también pero ocurre, sí. Generalmente sí. Uno resalta una algo. Y porque si no, es lo mismo. ¿Para claro. qué? Digo, si lo pintamos todo de amarillo de fondo, está, ponele. Y aparte, qué cosa, que esté pintado de amarillo ya es. Es me impresiona. Sí, en sí. Este momento impresiona. Es como un síntoma. Bien. Bueno, decíamos también, tuvimos a Pablo con el clipping. Sí, con señora. Marquito Peña, que habla de bajito. Y después. Bueno, hablamos con Leandro Aparicio, el abogado, en el caso de Daniel Solano, donde nos explicaba qué cosas, con qué cosas no está muy de acuerdo, y que ellos van a seguir siendo querellantes con las 23 causas conexas que tiene el caso, que eso es muy importante. Martín, lo anunciamos al principio. Pero al final entró en quirófano. Entró en quirófano, así que sí, él está bien, ¿eh? Entró sí. En quirófano como médico. Claro. No. Entró a operar. Exacto. Así que bueno, nada, éxitos en esa operación, Martín, pero bueno, hoy no lo vamos a tener acá. Bueno, y, igual él vio que sí. Unos médicos se sacaron unas selfies operando el otro sí, día. Él podría poner el teléfono e ir escuchando Ruta Alternativa mientras opera. Digo, igualmente, ¿por qué no? Tengo algo para comentarte después sobre las selfies y las narices. Ah, que es muy interesante, estás introduciendo el tema muy bien, favor. Daniel. Porque hay un, justamente los médicos... Que no se nos vaya al programa porque no duermo. No. No. Y bueno, y hablábamos recién con Daniela Mérida de Villa Fátima. Exacto. De Soldati, hablando sobre lo que fue la cumbre de La Poderosa, ¿no? Esta reunión de comunidades villeras de Latinoamérica. Y si no me equivoco... Me parece que no te equivocás, no me pero equivoco. Yo no quiero anticipar nada. Bueno. Porque nos vamos a ir, sí, ahora a otro momento de entrevista seguramente. Bueno, vamos comentando que lo que decíamos al comienzo, en esta misma manzana tenemos un teatro, sí, acá a la vuelta en la calle Machado 617. Sí. Es el Teatro Machado. Uh-huh. En su página anuncian que aquí se miente, y eso está buenísimo. Ah, qué lindo. Varios podrían decir eso. Nosotros decimos un poco que en la colectiva somos subjetivos también, ¿no? O por lo menos en Ruta Alternativa. No mentimos, pero no decimos todas las verdades muchas veces, así que podríamos estar vinculados con el Teatro Machado. Bueno, tienen varias convocatorias y dicen lo siguiente. Si en el 2017 convocamos a la revolución, en el 2018 tomamos el poder. De puro mentirosos nomás, porque el mundo necesita de una nueva gran mentira, una mentira grande, grande que llegue hasta el cielo y repare el agujero de ozono, que hidrate a los sedientos y cobije a los desamparados, una mentira pletórica de fe, de ilusión, porque de verdades estamos hartos, al mundo le sobran honestos, estamos empachados de verdades prime time y pay per view, verdades transgénicas y quemadas de agrotóxicos, claro. Pay per view, tenía que haber dicho. Sí, sí. No queremos saber nada con esas verdades, proponemos un mundo arcoíris como el de Lucy, repleto de sueños utópicos y amores de estudiantes, un mundo bien de mentira, en el que la vida es sueño y los sueños una noche de verano son. Bueno, estamos en comunicación entonces con Diego Rodríguez, que es el director del Teatro Machado, ¿así es? Hola, Diego. ¿Qué tal? Sí, digamos, a ver... Sí. Soy uno de los programadores, coordinadores de la sala, junto con mi socio Germán Iván Zic, que juntos hacemos la sociedad Barbados Artes Escénicas. Pero la sala propiamente es mía, digamos, es una inversión familiar que llevamos adelante desde el 2010 que compramos aquí. Muy bien, buenísimo. Diego, una pregunta, porque esto de la mentira, ¿no? Y de que el teatro surgió hace unos días, inclusive tuvimos una discusión nosotros acá entre nuestros compañeros y compañeras acá en el programa, con respecto a algunos programas televisivos donde, por ejemplo, se hablaba de un varón trans que lo estaba tomando una novela que lo ve la gente a la noche en todas las casas. Y decíamos, ¿hasta qué lugar se le puede exigir a la ficción que diga toda la verdad sobre la realidad, que refleje fielmente la realidad, ¿no? También hablábamos de el programa este, El Marginal, porque algunos decían estereotipan a los presos, bueno, y estábamos con esa duda. En esto de la mentira y la verdad, ¿no? ¿Vos qué nos podés decir como hombre de teatro? La ficción tiene primero, que reflejar primero, todo. Primero suspiro. Dale, dale, dale. Mirá, porque me dijiste hombre de teatro, viste, los hombres de teatro suspiramos. Ah, todo, y sí, claro, sí, suspiramos. Muy teatral. Mirá, primero desde lo que proponemos nosotros, digamos que es un juego dialéctico. Nunca supe muy bien qué quiere decir dialéctica, pero como se usa mucho, yo, hay que usarlo. Yo lo pongo donde puedo, y claro, creo que acá es uno de los lugares que podría entrar, sí, la palabra de juego dialéctico. entre la verdad y la mentira. Sí. O sea, no es posible la verdad en términos de cómo se proclama desde ciertos lugares morales, digamos, ¿no? Mm. La verdad está inevitablemente anclada a principios morales, a principios ideológicos, a principios éticos. La verdad es otro afano que voy a hacer de algún lugar que escuché, creo que fue Lacan, la verdad solo es posible en su estructura de ficción. Mm. O sea, la verdad es una construcción. Ah, claro, sí, sí. Por lo tanto, la mentira no es tal en tanto la verdad no lo es absolutamente. Claro, claro. Es más, en la mentira uno puede leer mejor la verdad. Quiero decir, cuando se propone, por ejemplo, en el gobierno actual, en su campaña, pobreza cero, es casi obvio que eso es un objetivo imposible. Ahora, puede ser leído también como que no existan los pobres. Sí, o sea, claro, puede ser leído que para esa política los pobres no van a existir, por más que existan. Sí, sí, sí. Digamos. Entonces, Machado Aquí Se Miente nace en el contexto de este nuevo gobierno que nos toca vivir en Argentina. Neoliberal, cuyo discurso fuertemente nos entrampa en una idea de verdad a toda la sociedad, que nos pasamos discutiendo qué es verdad y qué es mentira, quién es bueno y quién es malo, y entonces de esa forma nunca nos podemos reunir en aquellas cuestiones que son problemas comunes, que necesitan una solución en común, que nos afectan ahí sí en la realidad material. Pero bueno, Machado Aquí Se Miente lo que viene a hacer es, en principio, resolver esa idea moral. Acá, claro, se miente porque, en principio, sinceramente, una ficción nunca puede ser una verdad. No, ni claro, esta, ni la del Marginal, ni Intratables. Digamos, claro. También, ni ningún lugar que ninguno que empiece diciendo que va a decir la verdad y solamente la verdad, se le puede creer. No. Yo es en el primero que desconfiaría. Ni siquiera en el juramento, ¿no? Jura decir la verdad, tampoco. Y solamente la verdad, claro, digamos. Claro. Por lo tanto, lo que tengo que decir es, a partir de este momento no puedo hablar. Claro. Exacto. Claro. Cualquier cosa que diga, voy a estar mintiendo. Digamos. Bueno, has destruido mi fuente de conocimiento histórico porque me he informado solamente con novelas históricas. Bueno, pero como novelas son muy sinceras, digamos. Sí, claro. Es así. Y llevaderas la mayoría de ellas, ¿no? Que, viste, ahí aparece la palabra sinceridad o la palabra cierto, de certeza. Son otros niveles de pensar la verdad y la mentira. También. Porque lo sincero no necesariamente es el bien, digamos, entre comillas. Había un clown italiano que en un seminario que yo no fui y que me contaron, el tipo arrancó diciendo: no es vero, ma è certo. Ah, claro. Claro. Y sí. Ahí también hay algo del juego que nosotros queremos proponer acá, pero me parece que me fui muy lejos, ¿no? Lo que ustedes quieren saber de Machado. No, pero es muy bueno porque justamente, nada, es hablar de teatro también, sí. ¿No? Pero de todas maneras, creo que nos gustaría saber cómo se plasma esto en un escenario, claro. ¿No? Con algún nombre de obras, por ejemplo. Bueno, mirá, vamos a empezar de atrás para adelante, del domingo para el viernes y por una cuestión de, y para el miércoles, de arbitrariedad, porque los domingos estamos haciendo un ciclo que se llama Nanópera, que es producto de una residencia que propusimos desde Barbados, aquí en la sala, donde convocamos a escritores y compositores para que escriban óperas pequeñas, breves, y se presentaron una treintena, quedaron 18, y de esos 18 presentaron obra 12, unidos en pareja, entonces de ahí resultaron 6 obras. Ah, mira, claro. Esto luego fue plasmado en un libro que pudimos hacer con la ayuda del Instituto Nacional de Teatro, que aún nos debe el dinero, pero ya está otorgado. Bueno. Y ahora estamos haciendo los espectáculos de las 6 obras. Y la verdad que más allá del resultado artístico, que es a mi entender muy bueno, digamos, tiene que ver, explica un poco también cuál es el propósito de espacios como el nuestro, que tiene que ver con promover una producción autónoma, una producción en sociedad, en asociatividad, como ustedes hacen la radio más o menos. Claro. Pero en el campo teatral son muchas las áreas que intervienen, o sea, tenés la gente de arte visual, tenés la gente de claro. música, la gente de escritura, los actores, los directores, los asistentes, los técnicos, etcétera. Y la verdad que es cuando se logran estas experiencias, primero es un goce y un disfrute muy grande, pero además son hitos que generan esperanza, que uno dice, bueno, ves, cuesta, pero se puede, digamos, sí, ¿no? Claro. El deseo, nada, ¿no? Como motor. Exactamente, sí. El deseo como motor, y en el hacer está la obra, ¿no? Está uh-huh. la existencia. Eso los domingos. Después, los días sábado, ahora está por estrenar una obra, este sábado justamente, que se llama Constantinieblas. Todavía no sé muy bien cómo es el espectáculo, porque estrenan y todavía no los vi. Claro. Pero conozco a Habeas Corpus, es un grupo también de autogestión que armó una pequeña productora, una microproductora. Y bueno, y también mezclan la historia con el teatro. Esto está más al gusto de, no recuerdo el nombre de quien dijo que le gustaban las novelas históricas. Ah, Daniel. Sí, ah, Daniel, no, yo decía, claro, sí, Daniel. Tal vez estaría más al gusto de Ariel. Y el viernes tenemos una comedia musical, una ópera prima de una creadora, Sol Llorente, que la verdad que ha hecho un laburo muy genuino. Y esto arranca mañana. No, esta arrancó el viernes, este es el tercer viernes. Mira, está bien. Y en la comedia musical, por ejemplo, ahí tenés un buen ejemplo. Nada, es un lenguaje de Broadway, digamos, uh-huh. con toda su espectacularidad, etcétera, pero que tiene fuerte raigambre popular. Uh-huh. Y Sol lo que ha hecho es generar una temática por fuera de los cuentos de hadas de que suelen recorrer las comedias musicales, ajá. más bien todo lo contrario, es un testimonio de la violencia existente en relación a las mujeres, fuertemente sostenida por los medios masivos de comunicación. Claro, sí. Y ayer estrenó en Óbito, una experiencia bien joven, perdón, en Óbito, en Boca de Culpa. Ajá. Una experiencia bien joven que también es su ópera prima y habla de la realidad joven-adolescente, digamos, en sus vínculos, en sus formas, en su cultura de consumo, etcétera. Que nada, es muy gratificante ver cómo las nuevas generaciones empiezan a probar sus temas, ¿no? Claro. Empiezan a intentar darle vueltas a sus temas, y lo cual hace que uno se sienta viejo. Ay, bueno, no, que ha vivido un poco más. Sí, un poco bastante más, por bueno, suerte. Claro. Sí, igual te digo que, por lo menos a mí, que tengo más años que vos, seguro, me ha resultado muy... Te desafío, ¿eh? Bueno, me ha resultado muy gratificante el recorrido que hiciste, de las nanoóperas y todo este impulso que terminás relatando esto de adolescentes directamente, que, no sé, es muy estimulante que el teatro esté viviendo eso. La verdad que sí, y lo que está bueno es que no estamos hablando de todo el peligro que todo esto corre en este momento. Claro. Porque hubiese sido fácil empezar por lo que cuesta sostener un espacio teatral. De verdad, uno entiende en carne propia qué es eso de sin fines de lucro. Sí. Y lo que cuesta que los grupos puedan producir sus obras en cualquier tiempo, la verdad que esto es una decisión de vida, pero en los tiempos actuales es muy loable, aunque me toque autoalabarme, el esfuerzo del sostenimiento de esto, porque todo juega en contra, absolutamente todo. Sí. Hay épocas donde hay mucho que juega en contra. Ajá. Y hay épocas donde todo se pone en contra. Claro. Esta es una. Y entonces es casi una especie de... Yo por momentos siento que estamos sosteniendo una especie de... Nosotros y nuestros colegas, otras salas y otros grupos que producen. Ajá. Una especie de reserva natural del teatro autónomo que esperemos no suceda lo del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, ya que estoy... No, sí, justamente esta semana tratamos ese tema, sí. Ya que estoy, meto ahí un palito. Pero bueno, sí, es gratificante cuando se consiguen los objetivos, sí. Buenísimo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Sabemos toda la programación, estamos muy cerca, así que esperamos que mucha gente del barrio, que quizás no tuvo acceso a la programación, vaya a Teatro Machado, donde se miente y muy bien, parece. Yo les agradezco a ustedes y me permito un mensaje para la gente del barrio, para la gente que escucha la radio, que vengan a la sala, que escuchen la radio, que escuchen este tipo de radios, otras radios comunitarias, porque ahí es donde se construye la comunidad, digamos. Sí. Que vengan a la sala, si pueden pagar la entrada, mejor. Porque la verdad que necesitamos que se pague la entrada. No obstante, si no pueden pagar la entrada, vienen y nos dicen: che, yo quiero ver la obra, pero la verdad en este momento no puedo pagar la entrada. Y va a ser invitado con gusto, pero tomémonos en serio de que si no nos escuchamos, no nos vemos entre nosotros, está comprobado que desde otros lugares no nos ven ni nos quieren ver, ¿no? Seguro. Vuelvo a la metáfora de pobreza cero. Seguro. No existimos. Entonces nada, son todos y todas muy bienvenidas. Bueno, ustedes también. Bueno, che, muchas gracias. Gracias, Diego. Hasta luego. Bueno, hablamos con Diego Rodríguez, director de Machado, acá a la vuelta, en Antonio Machado 617. Muy bien. Bueno, aplausos para el teatro, para la radio y para el tema que viene, que es... que tengo por acá. Suspenso. Pero igual. Y la banda es Podría Haber Muerto. conmigo no estás. Bueno, y ya estamos prácticamente en las 10 de la mañana, faltan 2 minutitos para que eso ocurra. Te queríamos comentar el Foro por la Libertad de las Presas y los Presos Políticos de América Latina y los Pueblos se realizará mañana y pasado, 3 y 4 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, convocado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Las actividades públicas se realizarán en los salones, justamente de la Casa de Natividad de la Iglesia de Santa Cruz, ubicada en Carlos Calvo 3163, y las reuniones de trabajo en la sede de la Liga, Avenida Corrientes 1785, segundo piso. Bueno, ahí quedó hecha la invitación. Mañana seguramente ampliaremos un poquitito más respecto de estos foros. Bueno, y bueno, nos vamos con una noticia que la verdad que es horriblemente triste, y es que en una escuela de Moreno explotó una garrafa y murieron la directora y un auxiliar. Aparentemente una serena, será una de las personas que se quedan a cuidar la escuela durante la noche, como ocurre en muchas escuelas públicas. En la escuela primaria Nicolás Avellaneda, número 49 del barrio San Carlos, al oeste del Gran Buenos Aires. Por eso están convocando un paro a partir del mediodía a los gremios docentes. Dos personas murieron, según informó el SAME, no se sabe si a lo mejor, aparentemente no hay más heridos. Explotó una estufa con una conexión con gas envasado. Dicen que hace mucho tiempo, que bueno, pasan frío, faltan estufas, pero hace mucho tiempo que había una pérdida de gas, lo venían denunciando y nadie lo avisó. Bueno, es evidente que es un crimen social, ¿no? Digo, la Leona, la Heidi, o como se le llame a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, va a tener que hacer esto. Esto no lo tapan ni los cuadernos Gloria, muchachos. Así que, es muy triste, la verdad. Sí, es muy triste. Y también los Gloria, porque los Gloria son de Ledesma. Sí, también, mira. Los Gloria son de Ledesma. Mira vos. Bueno. Bueno. Todo es una linda merda. Hasta aquí llegamos, nos vamos, en esta nos ruta. Vamos para allá el Enredando. Y hoy no se olviden de que están los Rodríguez a las 19. No anda el timbre a las 20. Y a las 21, y a las 22, Vivo y Desprolijo. Muy bien. Sí, los oyentes dicen que lejos está. Está lejos, sí. Está lejos, del otro lado del vidrio, sí. Y se escucha así. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. Qué tremendo esto, che. Por favor. Este